Hola, hoy vamos a meternos de lleno en cómo funciona la administración laboral en España. Tenemos aquí bastante documentación sobre los organismos públicos, qué hace cada uno, las políticas laborales, las ayudas, en fin. Eso es. La idea es desgranar un poco todo este entramado, ¿no? Y ver qué supone para las empresas y para los trabajadores. Exacto. Vamos a ver la estructura, ¿eh? La que ejecuta la política laboral del gobierno, desde el ministerio principal hasta los organismos autónomos que se meten en temas como inspección, seguridad laboral, empleo o incluso garantía salarial. A ver cómo encaja todo. Perfecto. Pues nada, vamos a ello. Para empezar, así a grandes rasgos, ¿quién lleva la voz cantante en la política laboral aquí en España? Pues mira, la responsabilidad principal es del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Según la información que tenemos, es el encargado de, bueno, de proponer y llevar a cabo la política del gobierno en cuatro áreas principales: políticas de empleo, relaciones laborales, economía social y responsabilidad social de las empresas. Es como el centro de operaciones, digamos. Entiendo, como el cerebro. Pero un ministerio así de grande, imagino que necesitará ayuda. La documentación habla de una estructura bastante compleja por debajo. Claro, no trabaja solo, ni mucho menos. Se apoya en varios órganos superiores. Uno fundamental es la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. Ajá. ¿Y esa qué hace exactamente? Pues esta se dedica a impulsar y dirigir temas muy concretos: las relaciones laborales, individuales y colectivas, condiciones de trabajo, el paro, las políticas activas de empleo, la formación para el empleo y también el fomento de la economía social y de los autónomos. Es, digamos, el brazo ejecutor en muchas de estas políticas. Vale, o sea, acción directa sobre empleo y condiciones. Y el otro pilar de apoyo al ministerio. El otro es la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social. Esta tiene un papel más interno, de coordinación. Asesora jurídica y técnicamente. Gestiona los recursos humanos, económicos, se asegura de que todo sea legal, coordina temas internacionales y apoya al delegado de protección de datos. Básicamente se asegura de que la maquinaria del ministerio funcione bien por dentro. Comprendido. Una más hacia afuera, a las políticas, y otra más hacia adentro, al funcionamiento. Y si bajamos otro escalón, nos encontramos con los llamados órganos autónomos administrativos con personalidad jurídica. Suenan importantes. Sí, lo son. Son cuatro entidades clave que dependen del ministerio, pero tienen su propia autonomía para funcionar y personalidad jurídica. Esto les da cierta independencia. Cada una tiene una misión muy específica. A ver, cuéntame. Primero, la ITS, Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Su trabajo es vigilar que se cumpla la ley laboral y de seguridad social. Inspeccionan y, si ven algo mal, pues sancionan. Son el control, vamos. El polímalo, por así decirlo. Bueno, el necesario. Luego está el INSST, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este se centra en el análisis técnico y en promover que mejoren las condiciones de trabajo, sobre todo en prevenir riesgos laborales. Es el centro de conocimiento técnico. Vale, más de estudio y prevención. Exacto. Tercero, el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal. Este gestiona las políticas de empleo y las prestaciones por desempleo. Intenta conectar oferta y demanda de trabajo y dar cobertura a quien se queda sin él. El INEM de toda la vida, ¿no? Aunque ahora se llame SEPE. Eso es, aunque con más funciones ahora. Y cuarto, Fogasa, Fondo de Garantía Salarial. Este actúa como una red de seguridad. Paga salarios e indemnizaciones que las empresas insolventes no pueden pagar. Entendido. ITS, INSST, SEPE y Fogasa. Y mencionabas también otros organismos importantes, aunque no dependan de trabajo, ¿no? Sí, es fundamental no olvidar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que tiene entidades clave como el INSS para las prestaciones de la seguridad social y la TGS, la tesorería, que recauda las cotizaciones. Y por supuesto, las comunidades autónomas que tienen muchas competencias transferidas en materia laboral a través de sus consejerías. Vale, un mapa bastante completo. Si te parece, vamos a centrarnos primero en esa pareja, ITS e INSST. La documentación dice que colaboran contra el fraude. Eso suena interesante. Sí, es un punto importante. Colaboran específicamente para pillar el fraude en el cobro de prestaciones de la seguridad social. Se centran, bueno, según esto, en dos tipos de cosas. Primero, ver si alguien cobra una prestación que es incompatible con estar trabajando. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, verificar si las altas de gente que sustituye a trabajadores de baja por incapacidad temporal son reales. O controlar si un pensionista por incapacidad permanente total empieza a trabajar en algo que no sea compatible con su pensión. Entiendo. Que no se cobre y trabaje a la vez, si no se puede. Y la segunda línea contra el fraude. La segunda es destapar chanchullos más elaborados. Cosas como altas ficticias en la seguridad social. O sea, dar de alta a alguien que no trabaja de verdad. O inflar las bases de cotización para cobrar más paro o una pensión más alta de lo que tocaría. Ya veo. Fraudes más pensados para engañar al sistema. Exacto. El objetivo suele ser cobrar prestaciones sin tener derecho o por más cantidad de la debida. Queda claro ese frente común. Pero la ITS por sí sola me da que tiene trabajo para aburrir, ¿no? Sus inspectores deben tocar muchos palos. Muchísimos. Su campo es enorme. En lo puramente laboral miran de todo. Si los contratos son legales, si se cumple la normativa con menores, si se respetan los tiempos de trabajo o descansos, si las nóminas y finiquitos están bien hechos, si se pagan las horas extras. Vaya. Y también vigilan la discriminación, por ejemplo, por razón de sexo. Cubre casi toda la vida del contrato. Y fuera de lo puramente contractual. Pues también. En seguridad social. Que las empresas estén inscritas, los trabajadores afiliados, dados de alta y baja correctamente, que se cotice por lo que se cobra de verdad, que se cumplan los requisitos para las bonificaciones en los contratos. Entiendo. Y un área súper importante. La prevención de riesgos laborales. Ahí supervisan si las condiciones de seguridad son adecuadas, si hay un plan de prevención y se aplica, si se han evaluado bien los riesgos de cada puesto, si la maquinaria cumple la normativa. Y ahí es donde entra más en juego el INST, ¿no? Si la ITS supervisa, el INST, ¿qué papel tiene en prevención? El INST va más al conocimiento técnico y a la promoción. Profundiza en estudiar y divulgar los tipos de riesgos. Los documentos mencionan varias categorías. Riesgos de los lugares de trabajo, de los equipos, productos. Riesgos higiénicos como químicos, biológicos, físicos. Los de actividades peligrosas. Y los ergonómicos y psicosociales. ¿Ergonómicos y psicosociales? Suena complejo. Sí, bueno, se refiere a cosas como el manejo de cargas, posturas forzadas. Y lo psicosocial, pues temas de organización del trabajo, estrés, comunicación. Cosas así. Vale. Y también se fijan en riesgos para trabajadores especialmente sensibles, como personas con discapacidad. Su labor es generar conocimiento para guiar a las empresas en cómo prevenir eficazmente. Es más un órgano de estudio y asesoramiento que de inspección directa. Muy bien. Y para que veamos esto de la prevención en acción, la documentación pone un ejemplo muy gráfico. Unos hermanos que montan un taller de confección y reciben la visita de un inspector. Sí, ese ejemplo es muy útil. Porque subraya algo clave que dice el propio inspector. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Ilustra muy bien qué pasa cuando la ITS te pilla en falta en prevención y te exige ponerte las pilas. ¿Y qué tuvieron que hacer estos hermanos para cumplir, según el ejemplo? Pues tuvieron que hacer varias cosas obligatorias. Primero, organizar la prevención. Como eran pocos, menos de 6, y cumplían requisitos, podrían haberlo hecho ellos mismos, con formación, claro. Pero lo normal y lo que se sugiere es contratar un servicio de prevención ajeno. Lo más habitual, imagino. Sí. Segundo, hacía un plan de prevención de riesgos. Y ojo, que no es un papel cualquiera. Tiene que basarse en una evaluación de riesgos inicial y detallar cómo se va a prevenir, qué recursos se dedican, qué formación se dará. Un plan en toda regla. ¿Qué más? Pues hacer evaluaciones de riesgos específicas para cada puesto y para el centro de trabajo. Y muy importante, actualizarlas si algo cambia, como meter una máquina nueva. Lógico. Si se detectan riesgos que no se pueden quitar de golpe, hay que planificar medidas para reducirlos. El ejemplo habla de un escalón, pues habría que señalizarlo bien o, si se puede, quitarlo. Vale. Y por último, algo fundamental, contratar la vigilancia de la salud. O sea, ofrecer reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores a través de un servicio médico especializado. Queda clarísimo que la prevención es una obligación seria y detallada. Bueno, dejamos la inspección y la prevención y nos vamos a los otros dos organismos, FOGASA y SEPE. ¿Qué nos cuentan de FOGASA? El nombre Fondo de Garantía Salarial suena a salvavivas. Y lo es, sí, pero con límites. FOGASA paga salarios y ciertas indemnizaciones por despido o fin de contrato, que las empresas no pagan porque están insolventes o en concurso de acreedores, pero tiene que estar declarado oficialmente. Los beneficiarios son los trabajadores por cuenta ajena. Has dicho con límites. La documentación insiste mucho en eso. ¿Cómo funcionan? El caso del ingeniero Manuel lo explica bien, ¿verdad? Exacto. Los límites son la clave. FOGASA no paga toda la deuda sí o sí. usa como referencia el salario mínimo interprofesional, el SMI diario, vigente cuando se pide, incluyendo las pagas extras prorrateadas. Vale, el SMI como base. Eso es. Y el límite máximo para salarios es el doble de ese SMI diario, multiplicado por los días que te deben, pero con un tope absoluto de 120 días de salario. Y en el caso de Manuel, ¿cómo se aplicó esto? Pues Manuel cobraba 90 euros al día. Pero en ese momento, el doble del SMI diario con pagas extras era 87,79 euros. Como el límite legal, 87,79, era menor que su salario real 90, Fogasa usó la cifra más baja, 87,79, para calcular. Ah, vale. Y multiplicando eso por el tope de 120 días, lo máximo que podía cobrar Manuel de Fogasa por salarios era 10.534,80 euros. Daba igual si la empresa le debía más. Es una forma de equilibrar la protección con la viabilidad del fondo. Entendido. El SMI actúa como un techo, sobre todo si cobras por encima de él. Y para las indemnizaciones por despido también hay topes. Sí, parecido. El límite máximo es una anualidad de salario, pero calculado también sobre la base del doble del SMI diario. Y la cantidad de días por año que se usa varía según el tipo de despido. ¿Cómo varía? Son 30 días por año si el despido es nulo o improcedente, 20 días por año si es por causas objetivas o un ERE, y 8 días por año si es por fin de contrato temporal. Y ojo al plazo. Hay un año para pedirlo a Fogasa, desde que hay un acto de conciliación, sentencia o resolución que reconozca la deuda o el despido. Muy claro el papel de Fogasa, como garantía final, con sus reglas. Hablemos ahora del SEPE. Este suena más a mover el mercado laboral, a fomentar el empleo. Correcto. El SEPE tiene una misión más proactiva. Desarrolla la política de empleo, gestiona las prestaciones por desempleo, el paro, los subsidios y, sobre todo, trabaja para que la gente encuentre trabajo y mejore su empleabilidad. Se dirige a todos, trabajadores, parados, empresas, jóvenes, autónomos. ¿Y qué ofrece concretamente para lograrlo? Pues un abanico amplio. Gestiona ofertas de trabajo, informa sobre contratos, coordina y da formación para el empleo, tramita las prestaciones y canaliza incentivos y ayudas para crear empleo, sobre todo para autónomos y emprendedores. Y es clave saber que no trabaja solo, sino coordinado con los servicios de empleo de cada comunidad autónoma. Y esto de las políticas de empleo nos lleva a la estrategia general del gobierno. La documentación señala varios desafíos o, como los llama, puntos calientes. Sí. La política laboral actual intenta responder a problemas importantes, entre ellos la alta temporalidad y el fraude que a veces la acompaña, el trabajo a tiempo parcial que mucha gente no quiere, pero es lo único que encuentra, la rotación excesiva con contratos muy cortos que dan poca estabilidad. Son problemas que suenan bastante. ¿Hay otros? Sí. También se habla de los falsos autónomos, gente que figura como autónoma, pero depende de una empresa como si fuera asalariada. La preocupación por los salarios y la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo difícil que lo tienen los jóvenes para encontrar un buen empleo, la siniestralidad laboral que sigue ahí, y los problemas con las jornadas excesivas y las horas extra que no se pagan ni se compensan. Un panorama complicado. ¿Y qué hace el gobierno para intentar arreglar esto, según la información? Funcionar. Se habla de campañas específicas que avisan de consecuencias de fraudes concretos. Control de horas extras, encadenar contratos temporales de forma abusiva, irregularidades en la jornada, o usar contratos a tiempo parcial para esconder jornadas completas. Parece que se ha endurecido el control. ¿Alguna otra medida? Sí, se menciona vigilar que se paguen bien los salarios a trabajadores de empresas subcontratadas. También se creó una unidad específica en la ITSS para luchar contra la discriminación, sobre todo por género o hacia colectivos vulnerables. Y está el buzón online de denuncias anónimas de la ITSS para que cualquiera pueda alertar de fraudes graves. Una parte clave de esa política activa son las ayudas a la contratación. ¿A quiénes van dirigidas principalmente? Estas ayudas, que gestionan el SEPE y las autonomías, se centran en grupos con más dificultades para encontrar trabajo. La documentación menciona varios: personas con discapacidad, mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 con baja cualificación, los de garantía juvenil, parados de larga duración, víctimas de violencia de género o terrorismo y personas en riesgo de exclusión social. ¿Y se incentivan también tipos de contrato o colectivos concretos? Sí, también hay ayudas para contratar a trabajadores de ETT en ciertas condiciones y para los autónomos, para empezar o para contratar. Y algo muy importante que se busca con muchas ayudas es la estabilidad, Hay subvenciones para transformar contratos temporales en indefinidos. Reducir la temporalidad es una meta clara. Y volvemos a ver el tema del género. Se dice que las ayudas pueden ser distintas si se contrata a un hombre o a una mujer. ¿Es así? Correcto. Es algo bastante explícito. En algunos casos, la subvención o la bonificación es mayor si se contrata a una mujer. El ejemplo que dan es la contratación indefinida de personas con discapacidad menores de 45. La bonificación anual era de 4.500 euros si era hombre y 5.350 euros si era mujer. Es una acción positiva clara para intentar corregir la brecha de género en el empleo. Y para las empresas que quieran pedir estas ayudas, parece que no hay un manual único para toda España, ¿no? Que cada comunidad va un poco por su lado. Exactamente. Aunque las líneas generales se marcan a nivel estatal y se coordinan por el SEPEC, la gestión final, los requisitos exactos, las cantidades y cómo pedirlas dependen mucho de cada comunidad autónoma. O sea que lo que te piden en Andalucía puede ser distinto de lo que te piden en Madrid. Hay que mirar siempre la normativa autonómica de donde esté la empresa. Bien, pues creo que hemos hecho un buen repaso a toda la arquitectura laboral administrativa. Desde el Ministerio, como director de orquesta, a la ITSS, INSST, SEPE, FOGASA, cada uno con su papel de control, prevención, gestión o garantía. Y hemos visto los retos y cómo se intenta influir con normas y ayudas. Si tuvieras que quedarte con una idea clave de todo este, ¿cuál sería? Quizás lo más importante es ver esa doble cara de la intervención pública. Por un lado, hay una función fuerte de regular y controlar, sobre todo con la inspección de trabajo, que vigila que se cumpla la ley en contratos, salarios, jornada, seguridad. Pero por otro, hay una intención clara de modelar el mercado de trabajo, con políticas activas como las del SEPE y con sistemas de protección como el paro o FOGASA. No son solo reglas y multas, también son incentivos y redes de seguridad. Esas dos caras, control y fomento o protección, definen cómo funciona esta red. ¿Control y modelado? Interesante. Y para terminar, una reflexión que se me ocurre para quien nos escucha, sobre todo si tiene una empresa o gestiona gente. Más allá de cumplir la ley porque toca, que es fundamental, como vimos con el taller, ¿no podría tener valor integrar la filosofía que hay detrás de estos organismos? Pensar en la seguridad no solo como un requisito del INSET, sino como algo bueno en sí mismo. Buscar la estabilidad que promueve el SEPE no solo por la ayuda, sino como estrategia de talento. O entender la garantía de FOGASA como un recordatorio de la responsabilidad con la gente que trabaja contigo. Sí, es una buena reflexión. Quizás integrar esa mirada en la cultura de la empresa sea ir un paso más allá del simple cumplimiento. Bueno, algo para darle una vuelta.